Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Hay que frenar y los sigue sufriendo y están consumimos nuestra mente. Buenos días, chicos, bienvenidos a Megáfono Joven. Hoy estamos con bastante gente. Mi nombre es Pamela Villarroel, tengo 17 años y nos acompaña. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Paola Villa, tengo 20 años. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Hola, chicos, bienvenidos a un programa más. Esperamos tenerlos aquí con nosotros. Gracias por sintonizarnos. Y bueno, seguimos con nuestros compañeros. Hola, chicos, muy buenos días. Yo soy María José Freire Padilla. Es un placer para mí compartir con ustedes un sábado más. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Vinicio. Tengo 22 años y les voy a acompañar en un nuevo día. Buenos días. Mi nombre es Stephanie Reynoso. Tengo 20 años y bienvenidos. Hola, mi nombre es Amy Ramírez, tengo 20 años y estamos aquí en un programa más de Megáfono Joven. Amigos megafónicos, buenos días, soy Pato Valencia, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y yo soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y les acompañaré desde los controles. Bienvenida también a nuestra invitada de hoy, ella es Gardenia Muñoz y nos va a estar conversando sobre un taller súper interesante que tiene. Bienvenida, Gardenia. Hola, hola gente, hola conciencia, ¿cómo están? Es maravilloso poder compartir ahora con ustedes y más que todo hablar de estos temas que son necesarios para todos, para podernos empoderar totalmente. El taller que estoy ofreciendo se trata sobre numerología y cábala, sobre la extensión vibratoria que tenemos todos nosotros. Cada uno de nosotros somos información y tenemos un legado, tenemos una fecha, una hora y un año en específico. Y todo eso tiene una constelación parametrada para que seamos quienes somos ahora. Aparte de que somos el producto de los sí y los nos que hemos dado en toda nuestra vida, es necesario también entender que este conocimiento debe ser empoderado y tomado para nuestra conciencia y reconocimiento. El taller que estoy ofreciendo es en el Centro Cultural Govindas, en el Templo Hare Krishna de los hermanos. Es muy hermoso poder compartir ahí esta experiencia. El costo son $40, son 12 clases. Y bueno, vengan a la conciencia, chicos. Vengan. Claro que sí, Gardenia. Más adelante nos comentarás sobre qué es la numerología, cómo podemos poner en práctica o utilizar lo que es la vibración, lo que son los astros, en favor de las decisiones que estamos tomando. Pero vámonos con nuestro tema de hoy. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Los certámenes de belleza. Jóvenes con voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, chicos, voy a comenzar contándoles sobre dónde se realizó el primer certamen del Miss Universo. El primer certamen del Miss Universo se realizó el 28 de junio de 1952 en Long Beach, California. La ganadora fue Miss Finlandia y contextualizándole en nuestro país, el primer Miss Ecuador fue en 1930, donde la ganadora fue Sarita Chacón, que era una guayaquileña. Por cuestiones de conflictos nacionales e internacionales, el certamen se suspendió durante 25 años, por lo cual dio continuidad en el año 1955 y desde ahí hasta la fecha de ahora han sido los certámenes continuos. Bueno, qué interesante estos datos que nos ha traído Paola. Yo quiero preguntarles, ¿qué opinan ustedes de los reinados de belleza o certámenes de belleza? Los certámenes de belleza son, un concurso en donde prevalece la apariencia física. Entonces cosifica a la mujer en sí y fundamenta los estereotipos de la mujer. Porque para ser ganadora de un Miss Universo o de cualquiera que sea de estos certámenes de belleza, tienes que ser guapa, alta, delgada, supuestamente guapa, pero primeramente, ¿qué es ser guapa? ¿Qué es ser guapa? Y ahí, chuta, ya desde ya nos están marcando, nos están modificando los conceptos que tenemos de belleza, haciéndonos equivocar y confundir muchas veces. Claro, porque eso sería una verdad relativa. En cambio, si nos podemos preguntar qué es ser guapa para los certámenes de belleza, es ser alta, delgada, tener algún talento, porque igual en los certámenes tienes que mostrar algún talento, como canto, o baile, o lo que sea. ¿Qué más? También se necesita, o sea, supuestamente, cuando hacen las preguntas, se necesita chicas que sean pilas, que sean inteligentes, que sepan acerca de la historia del país o ciudad del que estén representando. Aparte de las apariencias físicas que te dicen que debes de tener, creo que es muy importante relatar sobre los comportamientos que te dicen que debes hacer. Por ejemplo, el sentarte bien, la forma de contestar la pregunta, que tienes que ponerte una mano en la cintura, luego alzar el mentón, hablar bien delante del público, ver a un punto donde puedas expresarte de mejor manera. Creo que esos comportamientos también influyen bastante al momento de decirte, no solo de la parte física, sino cómo tú debes de ser para poder estar en eso. Bueno, ahí también entran las operaciones, porque si necesitan ser guapas o eso, las chicas creo que se bajonean sabiendo que son gordas. Entonces, para ser, como todos dijeron, para ser mises tiene que ser delgada, en la cual ahí les dicen que si quieren ser mises tienen que operarse o aumentarse las boobies o los glúteos. Entonces yo creo que eso está mal, porque si quieres ser miss deben aceptarte tal y como es. Eso para las mises y para la gente que las ve. Ya es un modelo a seguir para las niñitas que le están viendo a través de la tele. Entonces quieren ser como ellos cuando sean grandes. Entonces comienzan los desórdenes alimenticios tal vez, o las ganas de operarse, como dijo mi compañera. Hubo una Miss Brasil que llegó, no me acuerdo si fue solo Miss Brasil o Miss Universo, no me acuerdo, pues llegó con más de 100 cirugías del reinado. Cosa que, ¿qué estamos premiando ahí o qué es lo que estamos juzgando? ¿El doctor, el cirujano, el dinero o la belleza de la chica en sí? Claro, porque ahora desde los 16 años ya te puedes operar de los senos, o sea, del pecho ya te puedes operar. Igual se han habido algunas investigaciones de eso en diferentes países como en México y aquí, que ahora por sus 15 años piden las operaciones. O sea, ahora está eso de moda, piden las operaciones de regalo y eso. Es uno de los negocios más rentables la cirugía plástica hoy en día, en el mundo, no digamos en Ecuador. Claro, porque te tienes que seguir operando y operando y retocando y arreglando, y si te engordas y otra vez operarte y así. Es para seguir llenando los estereotipos que hay en la gente, en general en el modernismo, porque el modernismo nos abraza con tanto y con tanto para consumir y hacer, que hasta nos venden un rostro, una cara, una figura, pero hay que también entender que esto no está bien y tampoco está mal, porque cada persona decide dependiendo a dónde sea su centro y de dónde haya provenido. Porque, digamos, las muchachas que hacen este sistema de becas, que es de las Miss Universo, que se esfuerzan todos los días teniendo una dieta saludable y con un sinfín de operaciones, que está bien, que para ellas es llenar ese aprecio, aunque de cierta forma también es como seguir aplacebando un mal que necesariamente no nos funciona a ningún lado ni al otro, porque la mujer convencional se sienta tañida por las figuras excéntricas que nos ofrecen las mujeres grandes y altas, con senos pronunciados y labios suaves y voz suave. La mujer, ¿y cómo debe ser el estereotipo de la mujer? Tener un talento, ser parte de un hogar en la sociedad de patriarcado, servir al padre, servir a la madre y servir a todos. Eso también nos hace pensar en qué figura y cómo nos vemos nosotras como mujeres ante la sociedad. Somos objetos. El sexo vende, amigos. A ver, aquí viene un detalle. Estamos hablando de una belleza física, pero la belleza de la mujer está dentro. O sea, y no es una frase cuidada. Yo me he dado cuenta con amigas mías. Tenía una amiga, físicamente no era tal vez la más bonita, pero tenía un amor propio, una seguridad, un ángel, no sé cómo llamarle, que llamaba la atención. Era mucho más carismática, le iba mucho mejor inclusive en relación con enamorados, que amigas mucho más lindas, porque ella tenía algo adentro y lo proyectaba hacia afuera. Y esa es la belleza, ese detalle no nos olvidemos. Claro, porque yo también tengo algunas amigas dándole ese mismo ejemplo. Es que no necesariamente, ahora mis amigos, los hombres, no dicen, wow, esta chica es rubia y ojos azules y wow, no. Ahora dicen, no, es tonta. Y es como que, ah, bueno, fresco. Pero ahora sí, un poco sí está cambiando la sociedad, al menos por mi lado me he dado cuenta de que ahora sí nos fijamos más allá de la parte física. Decimos, wow, con ella puedo tener un tema de para conversar. O tal vez a ella le gusta la naturaleza, los animales, igual que a mí. Entonces, o sea, por mi lado puedo decir que eso sí está cambiando un poco. La mirada de una mujer también dice mucho. Yo me acuerdo cuando ganó Dayanara Torres. Ella era la más pequeña de todas las candidatas. Era sumamente pequeña. Tal vez no la más linda, pero tenía una mirada que uno le veía a través del televisor. No sé cómo será en persona. Uno se enamoraba de esos ojos y por algo ganó ella también. No me acuerdo el año. Bueno, qué interesante todo esto que hemos dicho, chicas y chicos, porque nos va llevando justo a cuestionar esas prácticas que socialmente nos han impuesto, pero también políticamente. ¿Por qué? Porque los reinados de belleza que en Quito o en Ecuador se hacen en casi todas las parroquias, en casi todos los cantones, nos llevan también a cuestionarnos y a pensar qué cosas o qué asuntos quiere que el pueblo no esté atento. O sea, me refiero a que los certámenes de belleza también son una distracción, son un entretenimiento. Cuando hablamos de copas de fútbol mundiales, cuando hablamos de certámenes de belleza, o de un montón, o de los realities, son la distracción, ¿no? ¿Cómo hacemos que el pueblo se distraiga para que no esté atento de lo que está ocurriendo realmente en el mundo, ¿no? Entonces, también vamos a ir investigando, a ir consultando qué cosas o qué asuntos son los que quieren los gobiernos, los grupos económicos, que el pueblo se distraiga. Ya lo dijo Maquiavelo, dale al pueblo circo, ¿no? Pan y circo, para que se distraigan. Entonces, estos certámenes de belleza son uno de esos circos y los cuales las mujeres a veces nos prestamos para distraernos, ¿no? Y para entretenernos de lo que realmente importa. Cuando aquí se hizo el Miss Universo hace algunos años, se movió mucho dinero también. O sea, son eventos que mueven capital económico, derechos internacionales. Y verle a Susana Rivadeneira ahí de finalista, a la final nos movía el corazón como ecuatorianos. No sé qué opinen. Y ni hablar de cuando Constanza Báez quedó entre las tres mujeres más bellas del mundo en un país que no era el nuestro. Pues bueno, digamos que en esas cosas al país le llena de orgullo, ¿no? Decir que hay mujeres guapas, pero también tiene los dos lados, o sea, tiene el lado bueno y tiene un lado malo, ¿no? El lado bueno es que, claro, o sea, dices, wow, ahora el mundo nos conoce y dice que aquí en el Ecuador igual hay mujeres bellas, pero no se trata solamente, claro, Constanza era una mujer que tiene un cuerpazo, ¿no? Entonces eso fue una de las cosas que más le había llamado la atención al jurado, por lo cual decían que era su cuerpo por el cual ella había quedado tercera. Pero no solamente es el cuerpo de una mujer, ¿no? También debe ser la inteligencia, y no solamente decir que hay en el Ecuador hay mujeres bellas físicamente, sino también mujeres muy inteligentes. Susana Rivadeneira, aquella mujer hermosa que quedó entre las 10 finalistas, era interesante porque tenía un hermoso juego de dientes, que era muy grande. Entonces, para su asesor de imagen, le era imposible que ella sonriera en su totalidad, porque era muy grande su sonrisa, y era prohibido que ella sonríe. O algo de los certámenes de belleza, amigos. No se puede sonreír. Chicos, ahora vamos a escuchar la canción La Reina del Pop, de el grupo La Oreja de Van Gogh. Esta canción trata de cómo un grupo no tan simpático a primera vista puede salir en televisión o en redes. Entonces ponen, o sea, cambian la cara del grupo por otras personas que son más famosas, que llaman la atención al verlas. Artista, lo sé, se te nota en la cara, tienes mucho poder. Firma aquí abajo y verás cómo cambia tu vida, es muy fácil ganar. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Estatura y el sol, Recordemos aquel evento que pasó en Beijing hace muchos años cuando fue sede de las Olimpiadas. Había una hermosa niña que para los ojos comerciales no era tan hermosa y fue cambiada por una niña que tuviera una apariencia mejor, porque justo los dientecitos de esta pequeña que cantaba el himno eran como dañados, estaban rotitos, entonces no era una buena imagen para la sociedad china, entonces fue cambiada. Una niña hacía playback con la voz de la otra y no fue presentada en los Olímpicos porque era muy fea. Esto también ha pasado en el caso masculino. Hay una agrupación Bronco que una de las primeras veces, o la primera vez que le nominaron, no me acuerdo si al Emmy, al Grammy, Guadalupe Esparza, que es el vocalista y líder de la banda, le dijeron que no salga. Salen todos menos él porque la belleza, la pinta de él no daba para que se vendan los discos. Y eso pasó. Wow, qué fuerte entonces estos tres casos, porque nuevamente el mercado nos está diciendo cómo tenemos que ser, y a eso se le llama estereotipos. Nos dicen debemos tener cierta estatura, cierto color de piel, cierto color de ojos, y nos están estereotipando, nos están estandarizando, porque eso es lo que el mercado, para ellos eso es la belleza, eso es lo que realmente vende. Entonces, este llamado que hacemos desde Megáfono Joven es para que siempre estemos, pues primero, amándonos a nosotros mismos, respetando nuestra imagen y valorándola ante lo que somos y lo que hacemos. No podemos dejar que el mercado nos imponga unos estereotipos, nos imponga unos estándares de calidad humana para decir entonces, estos son los bellos y estos son los feos. No sé qué piensan ustedes acerca de eso. Claro, porque igual en la televisión, al menos cuando hay los programas de deportes o del clima, o en sí las personas que dan las noticias, al menos yo no es que haya visto a una chica gordita dando el clima o cosas así. Siempre es la chica guapa, alta, con el vestido ahí bien cortito, mostrando media pierna. O sea, siempre ha sido así. Entonces, también deberíamos darnos cuenta de quién es la gente, quiénes son los que ven la televisión. Nuestros hermanos, hijos, primos, sobrinos, niños que ven, que dicen, wow, o sea, yo quiero ser como esa chica, quiero ser rubia, o me quiero pintar el cabello, o quiero esto, esto. Entonces, en sí estamos un poco empeorando. Y también con respecto a los medios de comunicación, podemos tener bastante en cuenta en las películas, sobre todo. Por ejemplo, si vemos a la protagonista no vemos una gordita, una que tenga los ojos negros, no, ahí vemos a una chica rubia, con ojos azules, un cuerpazo, y si no son los ojos claros, tienen que ser tiene que ser hermosa físicamente y etcétera, entre muchas cosas más. Bueno, y ahora que Jessica ha tocado el tema de las películas, vámonos con Pato de la Cinemateca Nacional a ver qué películas nos ha traído para hoy. A ver, hay una primero, visítenos en la Cinemateca. Hay una película muy controversial que se llama Miss Sunshine, que es de los reinados de belleza de niños, infantiles. Porque en Estados Unidos hay una tendencia de coger a las niñas de 8 o 9 años y les hacen señoritas, o sea, les cambian dientes, les ponen dientes postizos, todo, porque ellas ganen esos certámenes. Y es una crítica muy fuerte porque personalmente alguna vez vi un reality de esos concursos, es totalmente absurdo. Los niños son hermosos de por sí, pero ahí entra mucho el fanatismo de la belleza estereotipada. Y otra más ligera, más light puede ser Mi Simpatía, una comedia de Sandra Bullock, que también hace una burla en la parte acción, pero también topa mucho el tema de los reinados de belleza. Y por último, voten por María José Reyes Montenegro para reina de Quito. Ah, bueno, publicidad política regalada, Pato. Bueno, una película que a mí me gusta mucho, no es de reinados de belleza, pero sí tiene que ver con el cuestionamiento al aspecto físico de la mujer, se llama Las mujeres de verdad tienen curvas. Es sobre unas mujeres mexicanas que viven en Estados Unidos y trabajan confeccionando ropa. Y son todas gorditas. Entonces, ellas, mientras hacen su labor, un día estaba haciendo mucha calor y entonces se quedan en ropa interior. Y empiezan a darse cuenta que su cuerpo es bello, que tienen curvas y que eso no les hace ser más o menos que otras mujeres, sino ser auténticas y valorarse por lo que son. Esa es la belleza. Cuando una mujer se ama a sí misma, proyecta una belleza que un hombre percibe a kilómetros. Eso sí les digo. Vamos a escuchar ahora la canción Antipatriarca de Ana Tijoux. Ana Tijoux es una chilena que nos da una representación de la mujer tal y como es. Una mujer que es el igual de alguien, que no estamos detrás de nadie. Estamos al igual y trabajamos igual que la otra persona. Obviamente, juntos pero no revueltos. Y estamos en ese camino y en esa labor. Porque hombres tanto como mujeres sentimos lo mismo. Solo decimos diferentes formas y ya. Solo eso. Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. No me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. vivo. Actos de crueldad buscando métodos impositivos. Continuando con nuestro programa, llegamos al segmento En Amor al Arte. Ahí tenemos una invitada, a Gardenia Muñoz, en la cual ella está invitada para respondernos nuestras siguientes preguntas. La primera se refiere es, ¿qué es numerología? La numerología, gracias, ¿cómo te llamas? Estefanía, ¿cómo estás? Bueno, la numerología es una de las ciencias más respetables en el sistema de la metafísica. La numerología es conocida como el conteo vibratorio que tú tienes al momento de nacer. Por eso es necesario tres factores. Tu sol, que es tu día de nacimiento, tu fecha, tu mes, que viene a ser tu personalidad, y tu año, que es tu regalo de Dios. Esos tres en junto hacen una sumatoria y dan un número en par, que va variando del 1 al 9, dependiendo a qué alma y a qué conciencia estés desarrollando. Si es que tu número sale más allá de un 9, es decir, cualquiera de estos tres números, 11, 22 o 33, son conocidos como la última extensión de un espíritu en esta tierra. Son números maestro. Entonces, es un tema extenso, pero la numerología es eso, el conteo vibratorio que tienes tú como alma. Me parece muy interesante lo que tú estás siguiendo, amas lo que haces, y también quisiera saber, ¿qué te motivó a ser numerólogo? Leer. Yo creo que en todo este vasto mundo de modernismo, lo único que nos va a salvar, mis amigos, es leer. Es leer mucho. Y eso nos lleva a muchos lugares. Yo agradezco mucho a que haya llegado varios libros a mis manos, para que yo pueda leer, porque créame, el conocimiento ya está hecho, y de hecho duden de lo que yo les digo, porque no hay una verdad absoluta de nada, ni de religión, ni de política, ni de nada, nada es absoluto, y nada tiene una razón, pero eso es lo enigmático de esta vida, porque hay ciertas pautas que nos ayudan a reconocernos como persona, el leer ayuda. A lo que ingresaste a nuestro programa, nos estabas hablando un poco del tema que tú haces. Quisiera saber qué es la teoría de la reminiscencia. No, está bien. Mira, Platón era un amigo que fue compañero y seguidor de Sócrates. Sócrates fue conocido como el padre de la filosofía, porque él te palanta la idea de que no hay una verdad absoluta de nada. Entonces Platón es el hijo de Sócrates, y Sócrates estuvo antes. Antes de Sócrates estuvieron los presocráticos, que eran seres que estaban en la búsqueda de la verdad absoluta, cosa efímera, porque no existe. Entonces Platón, al ser hijo de Sócrates, él se basa en una teoría, que es la teoría de la reminiscencia, que es el volver a recordar todo lo que ya sabemos. Somos información, chicos. Información por todo lado. Por eso tenemos una fecha, un año y una hora en específico. Todo es constelatorio y todo tiene una razón de ser. Todo es real. A lo que me voy es que solo hay que volver a recordar. Incluso en psicología, la psicología gestal habla de eso, sobre las memorias corporales que guarda el cuerpo. El teatro mismo nos dice eso. Como tú estés parado, es como esa persona va a ver las falencias que tienes o las cosas que tú tienes a brote. Tu cuerpo delata de dónde provienes. Entonces lo que nos cita la teoría de la reminiscencia es volver a recordar lo que ya sabemos. Muy interesante, y con relación entonces a lo que dice Gardenia de este taller que empezó el 7 de noviembre y que les esperamos para que cada uno puedan saber cuál es su fecha, saber qué número es, y desde ahí empezar a plantearse nuevos retos, desde ahí tomar mejores decisiones. Nosotros hemos dado al azar la fecha de nuestro amigo Pato Valencia para contarle al Pato, según esta teoría, según la numerología, ¿cuál es su vibración energética y cómo él puede, digamos, por ejemplo, potenciar más sus habilidades? Gardenia, compártenos esto, y si alguno de los chicos de la mesa quiere que también le haga su, digamos así, sería su cuenta, ¿no? O su conteo vibratorio. Su conteo vibratorio. Entonces, siéntanse libres para pedirle a Gardenia que nos apoye con esta super herramienta. Claro, mira, Pato, este hombre escapó de la verdad, porque lo que le íbamos a decir era algo muy interesante. Pato es un geminiano del año 78. Entonces, el conteo de vibración inicia así: tú tienes toda tu fecha en blanco, entonces tu día de nacimiento es tu alma, es tu ego. Entonces él tiene un ego en 7, porque es 16, y 6 y 1 se suma, que es un 7, el 7 maestro. Yo también soy una 7, pero yo soy del 25. 5 y 2 son 7. 7 maestro. Entonces vamos a continuar. Es un geminiano que nació un 7. Este 7 se suma con el 6, porque junio es el sexto mes. Entonces 6 sumado con 7 nos da un 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nos da un 13 karmático. Ahora, este 13 vamos a sumar con 1978. Ahora, 9 y 1 se suma y se da un 10. con ese 13, que vendría a ser un 23. El 23 más 7 nos da un 30. Y el 30 más 8 nos da un 38. 8 y 3 es 11. Y es un número maestro. El número maestro 11 es un ser netamente espiritual que tiene una capacidad de ser el sí eterno. Si en numerología el conteo va desde el 1 al 9, el 1 es conocido como el sí, por ser masculino. Energía fálica, es como un falo. ¿Por qué creen que hay esas fiestas de los grandes reyes en los inicios de este año? Y la gente se disfraza como un payaso y baila golpeándose con un falo. ¿Por qué es eso? Es la energía primaria. Todos alguna vez hemos tenido un contacto íntimo. Y es básicamente eso, el deseo de volver al instinto. Pero por eso yo les digo que a mí no me gusta volver al instinto, amigos, porque no tiene nada de esencial y necesario. Nosotros somos más que instinto, somos conciencia. Por eso es que yo descarto y no me gusta Nietzsche. Yo oso decir que a mí no me gusta Nietzsche, porque yo no quiero volver a la caverna. Yo tengo más que la caverna. Entonces, en cuestión de nuestro amigo, él es un número maestro 11, que es la doble ratificación del sí eterno. Es un sí esplendoroso y es un excelente guía espiritual, pero es sumamente introvertido. Por eso es que él mismo no se permitió estar aquí sentado y escuchar un rato más, porque él sabía que le íbamos a hacer el conteo. Pero bueno, es un número maestro 11. Para Pato, es su última vida. Y todo lo que haga en esta conciencia, todo lo que tope, todo lo que palpe, beba y observe, es lo último que va a hacer. Esos son los tres números, maestro. 11, 22 y 33. Bueno, genial, Gardenia. Gracias, pero Patito nos va a estar escuchando porque, bueno, ya tuvo que salir, pero siempre está escuchando la radio desde su celular, desde la compu, y ahí se va a dar cuenta de que estas palabras y que esa capacidad que tiene para guiar a los demás nos va a ayudar mucho y nos sirve para lo que hacemos aquí en Megáfono Joven. Pero bueno, vámonos ahora con otra pausa musical. Yo les quiero contar de unas amigas que conocí acá en Ecuador. Ellas son Black Mama y Venus. Ellas tienen un tema súper hermoso que se llama Bendición de Ser Mujer. Entonces escuchemos este tema y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. De fuego nada nos detiene hoy, somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene hoy, somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacen una diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total. Qué bendición de ser mujer. Hay muchos mal llamados hombrecitos por ahí que menosprecian su fuerza, ilusos absurdos, olvidan que durante 9 meses en un vientre femenino sintieron abrigo, refugio seguro, y ahora la boca se llenan diciendo yo soy el duro, levantando el puño, huecos acomplejados, pero bien paradas en la lucha, sin pretextos, sin excusas, levantamos bien las manos y con la paz hoy guerreamos, el hip hop nuestro instrumento, mi verso es el lazo perfecto, a tiempo completo, exacto, melódico, armónico, rítmico, lógico, te deja atónito y te preguntas por qué, solo obsérvame, qué bendición es ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacen toda diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total. ¡Qué bendición de ser mujer! La violencia contra la mujer hay que parar, ninguna más te va a dejar extorsionar, más rato tenemos los derechos, somos más, cicatrices, golpes, basta, hay que respetar. Te trunque el camino, aférrate a mi Dios, él tiene la solución, toma la decisión, un paso a tu salvación, vive libre, eres fuerte e invencible, y tu arma es, y tu arma es la palabra. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacen toda diferencia, fortaleza mental, física y espiritual. Qué bendición es ser mujer. Dicen que es fácil parir, pero qué ignorante que es la gente. Nosotras llevamos por 9 meses sucesivo nuestro vientre, combatiendo obstáculos y adversidades, rompiendo barreras mentales. Nuestras uñas de sales, faltos de capacidades. Black Mama representa frente a todos esos patanes. Marroja represent, Venus represent. nos detiene, hoy somos más fuertes. Bendición de ser mujer. Estas voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Esta es la dosis total. Qué bendición de ser mujer. Bendición de ser mujer. Continuando con nuestro programa, tenemos a otro invitado. Él es Alexander Montenegro, quien pertenece a la organización Chaquiñán Yurac. Esta organización se creó en motivación a un amigo que murió. Él decía que quería cambiar al mundo para que todos pertenezcan a algo. Entonces se puede decir que pasar de ser nada a convertirse en una organización en donde se busque la ayuda a los demás. Esta organización tiene 3 años de trabajo, que ayuda a formar jóvenes voluntarios, se centra en lo personal, social y cultural. En lo personal podría ser lo familiar, las relaciones, el autoestima y el yo interior. En lo social se proyecta en proyectos con chicos, está lo cultural, que podría ser el breakdance y el graffiti, la literatura urbana, y estos espacios donde los jóvenes se desarrollan y hacen lo que les gusta. Por otro lado, me contó que el 25 de noviembre va a haber un evento, full diversidad cultural, en donde va a haber concursos, música, cultura, en conmemoración a la no violencia. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Es un gustazo, pues, estar dentro del programa. Bueno, sí, aumentando o añadiendo un poco más a lo que estaba refiriendo Amy, es que sí, realmente, pues, nosotros ya tenemos un trabajo de 3 años, donde ya hemos, se puede decir, aunque suene un poco feo, ya hemos reclutado como alrededor de unos 70 huambras. Estos huambras, pues, ya trabajan con los grupos prioritarios. Esto de los grupos prioritarios y de primera necesidad, se puede decir así. Aparte de eso, pues, nuestros jóvenes, nosotros también les creamos un chip donde que ellos salen como más o menos con una doble profesión. Y la primera profesión es la que todos nacemos, ¿no? Con el amor a las personas, el amor a extender la mano a las personas que nos necesitan y a las que no nos necesitan también. Sí. En cuanto a lo que se refería Amy, sobre el día 25 de la no violencia, pues estamos en este caso no conmemorando, porque realmente se debe incidir. Así como, muchachos, la mayoría no conoce qué es el día, cuál es el día de la no violencia, y créeme que nadie te va a responder. Entonces nosotros conmemoramos el día de la no violencia, incidimos al día de la no violencia con un evento cultural, y aparte vamos a hacer microemprendimientos juveniles. Entonces también, aparte de eso, les incitamos a los chicos de que no ser parte de, sino que en este caso producir algo. Sí, en este caso, es que no hay plazas de trabajo y tales cosas. Es que el problema de todos nosotros es que no cogemos y decimos, sí, podemos nosotros mismos tener un emprendimiento, nosotros dar trabajo, sí, no estar buscando, sino que nosotros entregar trabajo. Qué chévere. ¿Qué clase de microemprendimientos han realizado? De hecho, de parte de la organización, pues nosotros tenemos como horas locas. Los chicos trabajan como horas locas, animación infantil. Trabajamos también con pintucaritas, tenemos una chica que es súper buena, Kat, ella es la profesora de dibujo, de artes plásticas y varias cosas. Entonces realmente con eso nos apoyamos también como organización, y es así como trabajamos. Aparte de los microemprendimientos, lo que les estaba comentando, de hecho está abierto para todas las personas. Bueno, más que todo estamos apoyando al emprendimiento juvenil. ¿Y cómo se dan a conocer? ¿Cómo puede llegar la gente a ti? A ver, sí, nosotros trabajamos más o menos por todo el sector del sur, porque nos dimos cuenta que en sí no hay mucho apoyo de parte de autoridades y de parte de en sí de organizaciones como las de nosotros. ¿Cómo nos hacemos conocer? Pues, ¿cómo te puedo decir? Con talleres que damos en vacacionales. La mayoría de gente ya nos conoce. Nosotros somos igual damos talleres de técnicas lúdicas, técnicas grupales, que realmente la gente llega llega a oídos y dice, ah, bacán, ustedes son la organización Chaquián Yurag y deseamos participar. Y llega. También nosotros buscamos en lugares, se llama el proyecto Ayuminka. Sí, Ayuminka, este proyecto pues en sí es del voluntariado. Es del full voluntariado, entonces en este caso ponte en Riobamba. En Riobamba nos llaman, ¿saben qué? Ustedes tienen tal grupo y ustedes vengan a participar, necesitamos ayuda. Entonces, así como trabajamos. Bueno, a mí la verdad me parece muy interesante sus microproyectos. Bueno, yo quisiera saber si los microproyectos que ustedes hacen, ¿los proyectan tal vez internamente o hay algún lugar específico donde los chicos pueden ir y ver y todo eso? Así, en este caso, estábamos hablando del 25 de noviembre, va a haber la Feria de Emprendimientos, donde, si es que ustedes en este caso como organización, como grupo o personalmente tienen algún microemprendimiento, nosotros estamos dispuestos a apoyarles con, obviamente, con carpas, con iluminación, y venga para acá, nosotros les ayudamos. Ajá. ¿Y quedaría vigente un puesto de tarot ahí para hacer lecturas del tarot? Sí, sí, no habría ningún problema, sí, excelente, me parece excelente la idea y tu trabajo también es súper chévere. Entonces tendríamos que, obviamente, conversar. Tenemos también la página web y los microemprendimientos que se van a presentar, pues obviamente nosotros estamos dispuestos a apoyarles. ¿Y nos puedes repetir en qué lugar va a ser? Así, el lugar va a ser en la Marta Bucarán, en el Parque UTAG. En el Parque UTAG queda alrededor, ¿cómo les explico? Del Terminal Quitumbe, realmente serían unas 6 cuadras hacia el este. Sí, hacia el este. Ajá. Entonces ahí es donde se va a realizar los microemprendimientos. Aparte va a haber un concurso de skate para los muchachos que mueven la cultura de la patineta y de los roles y de los bikers. Entonces no hay bronca, o sea, va a haber un concurso de skate. Obviamente son patrocinadores que les pueden ayudar a la cultura que ellos están moviendo. Va a haber música de varios, es una diversidad cultural realmente. Va a haber reggae, rock, hip hop, va a haber música andina también. Dentro del ciudad donde nosotros trabajamos, del barrio o el sector donde nosotros trabajamos, pues se promueve la cultura purúa. Entonces ya son casi extintos al lugar y no hay mucho apoyo. Gracias a la administración Quitumbe que realmente ha aplicado el movimiento en esta nota, hasta se hizo un video. Un video excelente que presentaron los chicos de la cultura purúa. Entonces ellos también van a estar presentes y es, ya les digo, pues, nuevamente les repito, es una diversidad cultural para todos ustedes los jóvenes y obviamente para los adultos, ¿no? Démosles un número telefónico, Alex, y un fanpage o algún perfil de Facebook donde los chicos también puedan escribir y contactarte. Claro, Chaquinán, se escribe Chaquinán Yurag con K, .15@gmail.com. O en el Facebook como Chaquinán Yurag. El número de teléfono es el 09870-57882. Ese es mi número de teléfono. En este caso estoy a cargo de la cultura, entonces me toca movilizarme así. No es que me toca, me agrada que movilizarme así. Genial, bueno, vámonos entonces con otro tema musical. Este es de Andrea Echeverri y dedicado a la escritora Flores Thomas. Escuchemos y ya regresamos con Alex y con Gardenia. Desde chiquita nos meten en la película del romance y del príncipe azul. Se nos sienta blanca ni vestida bella durmiente. Son mentirosas, ellas mienten. Con un beso no nos salvan, no nos despiertan, no nos muestran la luz. Porque los hombres no son el propósito. que dejar de vivir, vestir, pensar y actuar para los hombres gustar. Y el respeto a la mujer entre todas hay que imaginar, construir e instalar. Thank you. Mi nombre es Camila Canicova y represento al departamento de Lima. Mis medidas son 2.202 casos por feminicidio reportados en los últimos 9 años en mi país. Mi nombre es Karen Cueto y represento a Lima. Y mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año. Mi nombre es Melody Calderón y represento a La Libertad. Y mis medidas son el 81% de agresores a niñas menores de 5 años son cercanos a la familia. Mi nombre es Samantha Batallanos, represento a Lima. Y mis medidas son, una niña muere cada 10 minutos por producto de la explotación sexual. Mi nombre es Juana Acevedo y mis medidas son, más del 70% de las mujeres de nuestro país es víctima de acoso callejero. Mi nombre es Luciana Fernández y represento a la ciudad de Huánuco. Y mis medidas son, 13.000 niñas sufren de abuso sexual en nuestro país. Bueno chicos, después de lo que escuchamos, a mí me sorprendió mucho que en un certamen de belleza las mujeres hablemos sobre los casos que hay en nuestro país y de alguna forma hacer una campaña para que las personas tomemos conciencia acerca de lo que está pasando. Por ejemplo, el feminicidio, que es la mayor expresión de una violencia hacia una mujer, o los abusos sexuales hacia niñas, que es un problema muy grave. Bueno, chicos y chicas, recuerden que un golpe, un insulto, un empujón no es algo normal. Al igual también podemos tener muy en cuenta cómo son los certámenes de belleza que nos lanzan ese discurso de que si no eres igual a un cierto, no tienes ese estereotipo, no puedes ingresar a esto. Si no eres de tal forma, no encajas en este mundo donde la modernidad te ha dicho que tienes que tener ciertos tipos de comportamientos, cualidades, etcétera. Chicos y chicas, bueno, lo más importante es amarnos tal y como somos. Recordemos que la belleza no es física, sino que la belleza es espiritual. Y siempre luchemos por lo que queremos y no dejemos que ni una palabra ni una acción afecten lo que somos. Y de parte de Chequian Yurag, les invitamos el 25 de noviembre a conmemorar y a incidir al Día de la No Violencia. Están invitados jóvenes que tengan microemprendimientos y los jóvenes que mueven la cultura skate y el hip hop, el reggae, los grafitis, murales, lo que sea. Vengan muchachos, nosotros estamos con las manos abiertas y dispuestos a sus demandas también. Claro que sí, Alex, ahí estaremos este 25 de noviembre juntos por la incidencia a la no violencia. Y esperamos también que muchas personas más puedan darse la oportunidad de acompañarnos a este evento. Antes de terminar, me gustaría darle espacio a nuestra querida Gardenia Muñoz para que pueda dejarnos su número de teléfono y así puedan contactarla quienes están interesados en su taller. Muchachos, estamos muy bien acá en el taller de numerología y aún hay apertura para quienes quieran tener un poco más de conciencia, porque el taller está abierto para todo tipo de edad y conciencia. Así que permítete, amigo, les voy a contar mi número. 09957-65032. 09957-65032. Tengo WhatsApp, escríbame, yo los espero. Chicos, me despido, Pamela Villarroel. Quiero mandarles saludos a mi papá y a mi mamá, Santiago y Susa. Chicos, que tengan un buen fin de semana. Me despido, soy Paola Villa y quiero mandarle unos saludos a mis padres, Rita y Fabricio. Chicos, gracias por sintonizarnos el día de hoy. Los esperamos el siguiente programa con temas muy interesantes como el de hoy. Les habló Jessica Yoptibud y un saludo también para mis papás, Abelina y José. Bueno chicos, me despido. Yo soy María José Freire Padilla y bueno, sin antes mandar un saludo a mis queridos compañeros de inglés, mi querido First Boy, Miki, Carlita, Dani y mi gordito precioso. Para ustedes un saludo. Para todos igualmente, espero que tengan un buen día, que este comienzo de día escuchando la radio haya sido lo mejor. Espero que tengan lo mejor, un saludo para mi madre que me está escuchando y listo. Chicos, me despido. Mi nombre es Stephanie Reynoso y un saludo para mi madre, María del Carmen Salguero. Esto fue más un programa en Megáfono Joven. Me despido. Mi nombre es Amy Ramírez. Un saludo para mis papás y mis hermanos, Patricio, Lucía, Jocelyn y Paul. Bueno, también me despido. Chao, chicos. Y un saludo especialmente a 593 Quito Constes, que son los de skaters. Y chequen a Yurak. Chévere. Muchachos, un gran saludo. Mi nombre es Jocelyn Gardenia Muñoz Granizo. Soy numeróloga y actriz y fue un placer estar compartiendo con ustedes aquí la conciencia milenaria. Los espero en el taller. Llámeme. Bueno, genial. Entonces tuvimos este super programa. Yo estuve en los controles de Amy Clemencia Jaimes Medrano, en la edición y montaje María José Freire. Y un saludo también a nuestro amigo Patito, que ya nos está escuchando y siempre desde la Cinemateca Nacional nos está haciendo la invitación para que veamos buen cine nacional y algunos internacionales. Hasta nuestro próximo sábado aquí en Megáfono Joven. Adiós. Chao. Chao. Pero en realidad la Inquisición era la Iglesia y el Estado, trabajando hombro con hombro.